Estamos en Benaguita, el Mayoral. ¿Cómo se llama, dijo? Y pagas el vale un día después. Hola, buen día. Buen día a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva edición de Radio La Negra, Alma Joven. Para el día de hoy, antes que nada, queremos aprovechar a mandarle un gran saludo de parte de Nati a su papá, Javier, que está cumpliendo años, así que le mandamos un saludo de parte de todos nosotros también. Hoy tenemos un programa bastante interesante, con dos invitados especiales, Elvesia, nuestra directora, y Cintia, la profe de metodología, que nos vinieron a ayudar un poco con el programa. Y buen día, Solano, buen día, Nati, también para buen ustedes. Buen día, Rocío, también. Chicas, ¿nos quieren contar un poco qué temas vamos a estar tratando hoy? Bueno, la murga. Y en el segundo bloque, el cierre de la escuela. Para eso viene Elvesia a contarnos un poco cómo está cerrando este ciclo. Con respecto a la murga, lo que acaba de decir Solana, tenemos una entrevista con Cecilia, así que ahí la vamos a estar escuchando. Para el tercer bloque vamos a estar comunicándonos con los chicos del Puyén, que estuvieron trabajando con mediación escolar. Y para el último bloque vamos a cerrar con Cintia con respecto a los talleres que estuvieron organizando los chicos del promotor de quinto y cuarto. Bueno, ahora sí continuamos con la edición de este programa. Ahora vamos a, primero que nada, le agradecemos a Virginia, que está siempre todos los sábados cebándonos mates a todos nosotros, a la Besia, que trajo unas facturas, y a la profe, que está acá con nosotros, a Luis, que también está siempre con nosotros. Con su look. Hoy aprovechó el día y se vino en bici hasta la radio, así que bueno, vamos a continuar con lo que es la organización del show de bandas del centro de los centros de estudiantes del Bolsón el día de hoy. Bueno, aparte, buen día a todos y todas, un día que los chicos van a tratar sobre el tema de la violencia de la mujer. Bueno, así que se están preparando los chicos conjuntamente con el hospital, con un área del hospital, para hacer una actividad en la plaza. Así que nuestro compañero corresponsal Gabriel Marcos, del CEN30, anduvo levantando algunas entrevistas. Y bueno, un poco lo que nos van a comentar los chicos. Así que, ¿qué es lo que pueden decir? Y bueno, o sea, preparando el día, el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, es un día muy, muy, muy importante, ¿no? Importante, sí. Te toca mucho igual, porque la violencia todavía se ve contra las mujeres, las obsesiones, el maltrato. Y bueno, no solamente la violencia física, ¿no, Soli? Sí. Sino que también la violencia indirecta, la violencia verbal, es una forma también de ejercerla. Claro. Bueno, entonces ahora Rocío nos presenta la entrevista a Gabriel. Bueno, ahora sí vamos a escuchar la entrevista a Fede. ¿Cómo olvidar? Este cuerpo dulce, boca disfrazada de miel, corazón negro que apenas late. ¿Cómo sacarte? Sacar esa pasión, esa experiencia que dejaste dentro mío. Dime tú, que doblas mi edad, ¿cómo hiciste para... Estamos desde aquí, desde CEN30, para Radio La Negra, para Alma Joven. Estamos haciendo la entrevista a la presidenta del centro de estudiantes del CEN30, Catalina. Bueno, Catalina, ¿nos puedes contar qué proyecto se está armando para el sábado? Bueno, desde la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios, que se creó ahora hace poquito, estamos organizando un festival de bandas para este sábado 27 a partir de las 3:30 ahí en el anfiteatro de la plaza. Y bueno, todo surgió cuando el grupo de salud sexual integral de acá de la región organizó la campaña de concientización por dos fechas que, bueno, consideramos muy importantes, que son el 19 de noviembre, que es el día en contra del, en repudio al maltrato infantil, y el 25 de noviembre, que es el día mundial en contra del maltrato hacia la mujer. Y bueno, a partir de esto, nos pareció que estaba bueno, apoyando a la campaña de concientización, hacer un festival en el que, bueno, se van a nombrar estas fechas. Va a haber un stand de las mujeres del grupo Despertar, que son un grupo que, bueno, que se juntaron por todo este tema de la violencia, y ahí va a haber afiches, van a haber folletos, vamos a nombrar las leyes, vamos a dar los números de teléfono por si alguien que asista al festival sabe de algún caso y lo quiere denunciar. Y está formado por todos los EMS, el la federación, claro, y el festival aparte, ¿está hecho por todos los EMS o el del 30 nomás? No, como lo organiza la federación, de la federación participan todos los centros de estudiantes de diferentes escuelas. Actualmente están participando el SET 23 de Machine, el SEM 48, el SEM 10 y el SEM 30. Y bueno, después de está participando también gente de Pascasi, gente de Nuevos Horizontes. Y bueno, nada, nos pareció, había surgido primero la idea de hacer una movilización por este tema, pero como nos parecía que era demasiado una movilización, nos pareció que estaba mejor juntarnos en un ámbito así musical, que todos estemos, o sea, contentos, y un evento más cultural. Así que bueno, están todos invitados para ir mañana ya al festival y participar de lo que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias. Y una pregunta más, ¿cuántas bandas van a tocar y cuáles son? Sí, van a tocar, si no me equivoco, 8 bandas que, bueno, algunas son Antirrabia, Sabrosa Bembé, Crash, Es lo que hay, La Tercera, La Negra Artesanal, Sobre Silencio, etcétera. Bueno, muchas gracias, Cata. No, de nada, gracias a ustedes. Bueno, acá termina la nota para la para Radio La Negra, Alma Joven. Ahí le agradecemos a Gabriel por haber hecho la entrevista. Los invitamos a todos también desde acá que vayan y a disfrutar del concierto de las bandas. Solana, ¿a quién querías mandarle saludos? Bueno, le mando un buen día acá al operador, que nos olvidamos de saludarlo. Y está medio caprichoso de que no nos quería poner la entrevista. Ahora saludamos, está más contento, mirá. Bueno, también la Armonía, que acaba de llegar. Se está despegando la almohada de cabello de la Armonía. Sí, buen día, quiero agradecerle al gomero de mi barrio que me infló las ruedas para poder llegar. No, y ahí llegaban. Bueno, ahora viene la murga, ¿no? La vez pasada creo que habíamos hecho un anticipo en la radio. Habíamos comentado que en Bolsón se había hecho un encuentro de murgas que se hace todos los años. Así que, bueno, nos comprometimos de buscar un poquito de información, a ver en qué consiste este encuentro, si es que lo hace una escuela, si es que lo hace Cultura, lo hace Galeano. Bueno, la idea fue salir a la calle, tratar de buscar algunos referentes que trabajan en este sentido y que nos cuenten un poquito. Así que, Jessica, nuestra corresponsal del Cerrito Amigo, que hoy se hizo la enfermita y se quedó en camita, así que nos estará escuchando por radio, si volvió la luz allá. La vamos a poner al aire para escuchar la entrevista que le hace a Cecilia Helin. Hola, acá estamos con Cecilia Helin, profesora de Educación Física de la Escuelita Especial 21, y vengo acá a hablar con ella para ver que me cuente un poquito del jueves 18 de noviembre, lo que pasó con el encuentro de murgas, así que bueno, ella nos va a hablar un poquito de eso. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Sí, sí. Bueno, ¿querés que te cuente el encuentro tan bonito que hicimos el jueves pasado? Nosotros en la Escuela Especial tenemos como pauta todos los años ser generadoras del encuentro de murgas escolares. A partir de un cumpleaños que tuvo la Escuela Especial, cuando cumplió los 20 años, en vez de organizar cualquier evento, nos pareció bueno festejarlo con una murga, que es algo que veníamos practicando en la escuela, en las fiestas internas de la escuela. Así que, bueno, a partir de ese momento quedó instaurado que todos los años hacíamos el encuentro de murgas escolares, invitamos a todas las escuelas, y generalmente lo hacemos en noviembre o diciembre, que es cuando ya están cerrando todas las actividades. Y bueno, tenemos la suerte de que vienen muchas escuelas y jardines, donde durante todo, supongo que todo el mes o durante un tiempo bastante largo, se encargan de preparar todo lo que sean los trajes, los sombreros, la música y también lo que van a decir. Porque además de juntarnos para bailar y tocar un ratito, siempre encontramos un motivo o una consigna. El primer año fue el cuidado del medio ambiente, el segundo año fue por la paz y la no violencia, y este año fue los derechos del niño. Entonces cada institución prepara junto con los chicos o un texto para cantar, o una poesía, o alguna representación teatral, o algo que signifique lo que proponemos. Entonces también se refuerzan conceptos que tienen que ver con lo que entendemos es educar para la paz y para la mejor convivencia de las personas. Así que tiene varios sentidos en sí mismo. Buenísimo. Mira, Ceci, vos sabés que lo que vi yo en el encuentro de murga es que estaba participando por primera vez en la escuelita de Cuesta del Ternero. Así que me imagino que haber sido una experiencia linda para ellos, sí. ¿No? Sí, siempre encontramos compañeros docentes o profes o un profe de música o padres que adhieren a la convocatoria. Tal vez no es tan fácil como uno parece por estos preconceptos que se tienen de lo que son las murgas y demás, pero cuando entienden que es una manifestación popular, sobre todo, que es algo que lo puede hacer cualquiera, que no se requiere una técnica, ni una escenografía, ni una coreografía, sino que venir y soltar el cuerpo y divertirse, y poder cantar, y poder juntarnos, y poder abrazarnos, con lo simple que eso significa, cada vez convocamos más compañeros. Y bueno, los compañeros docentes de las escuelas rurales, que son los que también les cuesta venir por transporte y demás, siempre que pueden, que vienen. Y muchos de los compañeros que se encargan de organizar esto son compañeros que han estado en la murga guacha o que están en cuestiones que tienen que ver con lo expresivo, con lo artístico. Claro, mira qué lindo encuentro. Realmente para nosotros fue muy lindo. Mi hija, como experiencia, tuvo la participación en la murga guacha el primer año que vinimos, claro. Y le encantó. Realmente estaba bastante entusiasmada con eso. Este tema del encuentro, la participación está abierta a todas las escuelas. ¿Ustedes mandan invitaciones? Sí, la participación es para todas las escuelas, ya se sabe, por eso te digo, este es el tercer año que salimos como organizadores del encuentro de murgas. Todas las escuelas primarias acá en Bolsón y los jardines también son sedes de algo. Por ejemplo, la escuela 270 es del encuentro de música, la 271 es del encuentro de ciencia, la escuela 337 del encuentro de teatro, el jardín 21 de cuentacuentos. Cada escuela es sede de algo, el tuyo, ahí fuimos también. Entonces, bueno, la escuela especial no tenía, no era sede de... Y bueno, nos pareció lindo armar esto que tiene que ver con una conjunción de todas las expresiones, porque es plástica, entonces los maestros de plástica y los chicos acomodan sus trajes y cosen y pintan, tiene que ver con música, tiene que ver con la parte de lo que es lo corporal, la expresión corporal, así que bueno, era una conjunción de todos. Y también los docentes de área trabajan el texto, ¿no? Lo que significa en este año, por ejemplo, los derechos de los niños. ¿Qué querían decir? ¿Qué ellos entienden por derechos del niño? Pues es un trabajo institucional muy intenso y muy interesante para observar, porque, bueno, si tuviste oportunidad de escuchar las letras de las canciones que las habían hecho los chicos, uh-huh. Es maravilloso. Hermoso. Es muy lindo. Creo que les da... les resignifica lo que son ellos como personas, ¿no? Creo que así se construyen como sujetos más pensantes, más conscientes y más armados para defender esto que tiene que ver con los derechos, ¿no? Claro, sí, estuvo realmente muy muy interesante, muy lindo. Había bastante gente que no eran de escuelas, que era público. Bastantes viejitos. Sí, se preguntó, ¿quién no puede mover los pies cuando suena un tambor? No, es difícil. Es hermoso, vos sabés que uno se mueve en el lugar. También, ¿hasta qué hora estuvo el encuentro de murga? ¿Hasta qué hora? Y lo planteamos, por ahora lo estamos haciendo solamente en el turno mañana por una cuestión de nuestra organización y porque los chicos se cansan también. Lo hacemos en el turno mañana, así que estuvimos hasta las 12:30 más o menos. Es de 9:30 a 12:30. Pero bueno, la gente del turno tarde está pidiendo por favor que lo hagamos dos veces, a la mañana y a la tarde. Bueno, me alegro un montón. Y bueno, estás invitada para que te hagas un llegue a la radio La Negra y al programa de Alma Joven de los chicos de la escuela. Estás invitada a que vayas y que cuentes de los proyectos que tienen ahí en la escuela de 21, así que bueno, Ceci. Sí, yo leí por un mail que me mandaron, sí, también, sí. Y bueno, y estuvimos en la bicicleteada también. Digamos, como que en mi trabajo intento que los chicos participen de espacios comunes y desde las áreas que puedo llegar a trabajar, que ya es esta, lo expresivo, puede ser lo deportivo, puede ser todo lo que sea lo comunitario, en cualquier lugar y espacio social que sea. La verdad que tengo que felicitarlos porque me parece realmente innovador, me parece que es una inyección a la juventud que lo necesita tanto, así que bueno, más que felicitaciones también por toda esta movida que están haciendo, que creo que es requete contra valioso y era muy necesario. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en esto. Para los chicos es muy importante tener el apoyo de la comunidad de Bolsón y de estas instituciones que también hacen cosas para los jóvenes. Así que bueno, muchas gracias, Efi, nos estamos encontrando en otro momento y felicitaciones por el encuentro de murgas. Bueno, gracias, igualmente para ustedes. Bueno, acá le agradecemos a Jessica, nuestra corresponsal, y también soporte de nuestros programas cotidianos, los miércoles en producción y los sábados al aire. Y bueno, a Cecilia, que tiene un trabajo muy militante con la escuelita especial, sobre todo en la escuela en el municipio, que trabaja ya hace años, y se prende en todas las movidas, articula, trabaja en red, trata de trabajar con gente al agua todos, con los proyectos escolares, con la escuela 21, con el municipio. Y bueno, cada vez que los hemos convocado se han prendido, y justamente el día de mañana íbamos a tener un encuentro con la escuela especial en el marco de un torneo que lamentablemente se suspende, ya que Puerto Deseado no pudo venir, así que bueno, no podemos tener encuentro con la escuelita 21. Así que bueno, esto fue todo y vamos a una movida murga. Le dicen la negra, pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, el día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. Oh, negrita. 104.7. Bueno, ahora sí continuamos con el programa. Ahora en el segundo bloque vamos a, primero que nada, saludamos a Alvesia y a Cintia. Buen día, bueno, están acá con nosotros. En el segundo bloque nuestra intención es preguntarle a Elvesia que nos comente un poco cómo está cerrando el ciclo lectivo de este año en el CEM. Bueno, ante todo buenos días y primero quería decirles que estoy realmente emocionada y orgullosa de este grupo, ¿no? Las conozco desde hace muchos años y las veo cómo han crecido a partir de esta iniciativa de Luis. Bueno, realmente quiero felicitarlas de corazón. Felicitarlos. Gracias. Con respecto al cierre de año, bueno, estamos cerrando este año como siempre con muchas cosas, pero muy muy contentos con muchos proyectos que se pudieron realizar en el año. Y sí, importante ahora el tema de queda prácticamente una semana y unos días más para el cierre de notas y se viene el periodo complementario. Ay, Dios. Me gustaría. Sí. En mi curso pasaba que tenían un poco de dudas con respecto a cómo iba a ser la organización de este año con el periodo complementario. Bueno, sí, me gustaría, es importante aclararlo. El periodo complementario, por empezar, son dos semanas, ¿sí? Ahora en diciembre. A partir del 9 de diciembre hasta el 22 son dos semanas. Donde cada profesor va a estar en su carga horaria, en su momento que tuvo durante todo el año, con aquellos alumnos que no hayan alcanzado alguno de los contenidos, que no hayan acreditado esos contenidos de la asignatura. El periodo, por eso, el periodo complementario es otra oportunidad que tienen ustedes como alumnos para acreditar los contenidos de esa asignatura. ¿Quiénes tienen que asistir al periodo complementario? los alumnos que tengan como promedio anual entre 6, 5 o 4, ¿sí? Que el promedio de los tres trimestres sea desde 4, 5 o 6, deberán asistir al periodo complementario de diciembre. ¿Sí? Estas dos semanas en el horario que le corresponda a la asignatura que tengan que acreditar. Menos de 4 de febrero. Claro, no a febrero. Si el promedio anual es menor a 4, es diciembre y febrero. Y esto es importante. No es el que tiene a plazo se va a febrero. O sea, tiene que ir al periodo complementario de diciembre, obligatoriamente, y febrero. O sea, en vez de ser dos semanas de periodo complementario para el que tiene a plazo, es 4 semanas, 2 en diciembre y 2 en febrero. Y recién en febrero va a poder acreditar o aprobar la materia. Claro, es una ayuda más durante el año. La idea es esa, que los alumnos tengan esta oportunidad para antes de ir a un examen, ¿sí? Antes de ir a un examen tengan la oportunidad del periodo complementario de a lo mejor acreditar o aprobar esos contenidos que no lo pudieron hacer hasta hoy. ¿Sí? Lo que sí es importante es que es obligatorio. O sea, el alumno que tiene 4, 5, 6 y tiene que asistir al periodo complementario de diciembre, si no lo hace o si no lo aprueba, tiene la otra oportunidad que es en febrero. Si en febrero ya no lo aprueba, ahí sí, esa materia le queda en carácter de previa, que será para rendir a partir de julio en las mesas de exámenes. Y el que sí tiene a plazo es obligatorio, repito, diciembre y febrero para aprobar la materia. Pero esa otra duda que tienen todos los chicos, que creo que en la mayoría de los chicos se debe estar preguntando qué pasó con las computadoras, para cuándo van a llegar o si no llegarán. Cambiamos de tema. Cambiando de tema. El tema de las netbooks, que sí, en algún momento van a llegar. La última novedad, me llamaron por teléfono hace 10 días atrás, diciéndome que si ya estaba todo, nosotros teníamos que cargar los datos de todos los alumnos y los responsables de cada alumno, que fue un trabajo muy muy intenso, para el cual agradezco, aprovecho a agradecer a Walter Luna, a Juan Pablo Ventura y muchos que colaboraron para hacer esto, porque fue realmente un trabajo intenso. Y una vez volcado todos estos datos por internet, me dijeron que y la semana siguiente iban a llegar las netbooks. La semana siguiente, ¿esta semana? No, la semana siguiente pasó a ser la semana pasada. Claro. Sí, era la semana pasada. No llegaron, no tenemos novedades. Es muy posible que, creo yo, ya esto, muy posible que ya le lleguen en febrero. De todas maneras, lleguen ahora o lleguen en febrero, las netbooks no vamos a poderlas entregar ahora. Porque una vez que llegan, primero que en la escuela la provincia está encargada de poner un piso tecnológico. Con ese piso tecnológico nos permite identificar la máquina con cada alumno, ¿sí? Hasta no tener esa identificación, la máquina no puede ser entregada a nadie. Todo eso también lleva un tiempo importantísimo. En realidad desconozco cuánto tiempo, porque es nuevo esto para nosotros, pero sí sé que no es fácil, y además son 330 alumnos que hay en la escuela. Hay que identificar cada máquina con cada uno de ustedes. Uh-huh. Por lo tanto, si las máquinas llegaran ahora, no creo de ninguna manera que las podamos entregar ahora. Lo que sí podemos decir es que si llegan en febrero, por lo menos para los alumnos de quinto que están preocupados, los alumnos de quinto que tengan aprobado toda la escuela secundaria, toda la escuela secundaria, van a poder llevarse su máquina, ¿sí? Aunque lleguen en febrero. ¿Sí? Y para el año que viene, cuando ingresen nuevos chicos a primer año, ¿cómo es el método? ¿Qué se hace con esos chicos que ingresan? En realidad, yo voy a repetir lo que a nosotros nos informaron. Yo viajé a Buenos Aires por este tema, y bueno, la información que nosotros tenemos es que los chicos de cuando ingresen chicos de primer año van a llegar las tantas máquinas como tantos alumnos en primero ingresen. O sea, ¿va a ser sucesivamente todo el proceso, año tras año? Sí. Hasta cuando nos digan basta. Hasta que, claro, yo digo que sí, que es lo que me dijeron, sí. La información es esa. El alumno de quinto que termina en febrero, diciembre, febrero, obviamente, con todas las asignaturas, o sea, con toda la escuela secundaria, se puede llevar su máquina. Y eso implica que el ingreso de alumnos nuevos, bueno, hay que solicitar más máquinas. Sí. Después, bueno, veremos qué es lo que sucede. Espera. Los últimos días de clases, ¿qué se van a hacer en el colegio? Estamos en los últimos días de clase, los profesores están cerrando las notas, y están trabajando con los alumnos que deben asistir al periodo complementario para ofrecerles y acordar el plan de trabajo en dicho periodo, ¿sí? En el sentido de recreación, por ejemplo, cuando terminan todos, ¿se hace lo mismo que los años anteriores? ¿Que se hace un acto, tocan alguna banda? En el turno mañana, el día viernes 3, recuerdo que compartimos la escuela con el CEM10, hubo una propuesta de parte del CEM10 hacer en el último bloque un cierre de actividades, y estamos organizando eso, ¿sí? En el turno tarde tenemos el día 7 de diciembre el acto de fin de curso y despedida de los nosotros terceros. Nosotros, chicas, vayan a vernos. Sí. No, están en tercero. Sí. Bueno, no lo digo. Así que los que no quieran ver para el, y la fiesta de egreso de quinto año, ¿para cuándo está programada? Para el día sábado 18 de diciembre a las 19 horas en el edificio del turno mañana. Muchas fiestas. Sí. A festejar nuestro... ponerse... Nosotros también vamos a hacer nuestra fiesta. Por supuesto, claro. Nosotros tenemos como de fiesta de egresados de tercero el día 7 de diciembre a las 4 de la tarde, y fiesta de egresados de quinto el día 18. Bueno, Cintia, vos contanos desde, como profesora, ¿cómo estás viviendo este cierre del ciclo? Bueno, como todos los profes, estoy ahí con tratando de cerrar las notas, ¿no? Tratando de hacer el cierre de la propuesta que fue, en mi caso, dando metodología, como los chicos prepararon proyectos de investigación. En este momento estamos en las presentaciones de los proyectos. Sí, es la oportunidad de que cada uno presente al resto del grupo lo que hizo, que se pueda reflexionar acerca del tema, así que están saliendo muy lindos, creo, los talleres. Y bueno, con lo que también tuvimos como cierre de la modalidad, que después vamos a hablar más sobre el tema de los talleres, las jornadas de talleres, eso es también parte del cierre de la materia. La profe nos comentaba que ella está hace poco acá en la localidad del Bolsón y que viene desde Córdoba y nos contaba... ¿Nos querés comentar un poco lo que nos acabas de decir de la diferencia entre los alumnos? Sí, lo que notamos, bueno, yo vine acá con mi pareja y lo que notamos desde que llegamos es la participación de la comunidad en general y de los chicos, ¿no? Es impresionante los chicos cómo participan y el compromiso social que tienen, la conciencia social, ¿no? Es lo que se vivencia en las actividades y lo que veo en la escuela también. Bueno, ahora sí, después vamos a seguir hablando con Cintia un poco en el tercer bloque sobre lo que fue la organización de los talleres. Bueno, muchas gracias, Alvesia, por su apoyo. Bueno, igual se va a quedar acompañándonos un tiempo más. Así. Y bueno, vamos a un tema musical y luego seguimos. Atención, atención, Gran Peña Gran. Peña Latinoamericana en el Galeano. Viernes 4 de diciembre. Vení a disfrutar con toda tu familia al Galeano. Convocan Grupo Solidaridad con Cuba, Agrupación Rojinegra y Radio La Negra. Estás invitado, no te lo podés perder. Viernes 4 de diciembre a las 21 horas. Entrada 5 pesos, sí, 5 pesos, para que disfrute con toda su familia. Habrá bufete. Thank you. Bueno, estábamos escuchando Rata Blanca, Chico Callejero, que gentilmente nos dio un temita para el grupo de Alma Joven. Bueno, ahora sí continuamos con nuestro programa. Ahora Natalia nos va a citar un poco un texto de Albert Einstein de La Crisis, según él. Así que Nati, te escuchamos. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que pueda sucederle a personas y países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera las crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penuria violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es proveerla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarlo. Ahora nos va a comentar un poquito Elvesia, ¿sí? Sabemos que la mediación es un proceso de abordaje cooperativo para resolución de conflictos que se ha implementado en el ámbito educativo, que recurre a diferentes modalidades involucrando a diversos actores de la comunidad educativa. La mediación se ha utilizado para abordar la resolución de conflictos entre docentes, entre alumnos y docentes, entre padres y el personal de la escuela, entre alumnos. Así que, bueno, Luisa, nos gustaría que nos comente qué es lo que estás experimentando con este curso de capacitación. Sí, el año pasado teníamos la inquietud de ver la forma de esta resolución de conflictos, como dijo Luis, y nos conectamos con la Fundación Alternativa de Bariloche. La Fundación Alternativa tiene como misión justamente investigar y difundir las distintas alternativas y modelos para la construcción de las relaciones humanas, ¿sí? Con el fin de mejorar la convivencia social. Con esta gente de Bariloche estamos capacitándonos aproximadamente unos 60 docentes de nivel medio de acá de Bolsón, y una vez capacitados nosotros, la idea es nosotros mismos capacitar a los alumnos, ¿sí? A los alumnos, por supuesto, interesados en el tema, para que se logre esto que explicaba Luis, el tema de la resolución de conflicto entre pares, ¿sí? Que sean los mismos alumnos los que puedan ayudar a resolver los conflictos entre los alumnos. Esta capacitación es intensa, tiene creo que 3 encuentros de 8 horas cada uno. Nosotros ya hicimos 2, el tercero se viene en febrero. Luego hay mucho material teórico para estudiar y después viene el tema de capacitar a los alumnos recién en ese momento. O sea que todavía estamos cursando la primera parte de esta capacitación. Y Elvesia, ¿considerás que hay situaciones emergentes en el marco de la escuela que requieren estos abordajes? Sí hay situaciones y que permanentemente estamos trabajando en esto, junto con los padres, junto con los docentes, con toda la comunidad en realidad. Bueno, le agradecemos a Elvesia. ¿Se puede quedar un rato más? Bueno, vamos a acompañarnos. ¿Le quedó algo más por decir? ¿Algo que nos quiera comentar? No, simplemente volviendo al tema anterior, si puedo, ya que esto, avisar que más allá del periodo complementario, después están las mesas de exámenes para previos, libres y equivalencias. Para aquellos alumnos que tengan que rendir estas materias en estas condiciones, es importante que primero, en la primera semana de diciembre, vayan a la escuela a inscribirse en la materia que deben rendir, ¿sí? Es importante que estén inscriptos, porque si no hay alumnos inscriptos en una materia, esa mesa no se forma, no se organiza. Entonces, es importante, repito, que el alumno que deba rendir previa, equivalencia o libre, en la primera semana de diciembre vaya a la escuela y se inscriba. Eso nomás. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. No lo sea mañana, he ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto, la oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. olvidar. Ese cuerpo dulce, boca disfrazada de miel. Corazón negro que apenas late. ¿Cómo sacarte? Sacar esa pasión, esa experiencia que dejaste dentro mío. Dime tú, que doblas mi edad. ¿Cómo hiciste para convertir esa tarde iluminada en una noche mágica que solo el tacto entre nosotros nos hacía ver? ¡Qué experto! ¿Cómo convertiste esa pasión en amor puro por un momento? No te culpo, es mi engaño, mi locura. Enloquecí y creí que el sexo era amor para siempre. Que la excitación era pasión que solo entre nosotros dos la sentíamos. Solo entre nosotros, sin terceros. Pero el tiempo me dio un amargo entendimiento. Y perdón, aunque no existe engaño, mi corazón hinchado de amor se secó y apenas late. Y mi corazón agria se disfrazó de miel. Me convertí en vos, en humano. Y sentí, la excitación me hizo ver que hay otros cuerpos dulces, otras bocas agrias y otros corazones que apenas laten, que me seducen. No quiero, pero a la vez quiero. Solo será mágica esa tarde, solo lo que tú hiciste mágica. Los demás solo serán amor por un momento. Búscame donde sientas que está ardiendo, donde se eternizan los recuerdos, donde no me encuentres, donde estuve, donde se olvidaron de quererte. Todo el amor del mundo está tiritando y cada segundo cuesta un siglo de espera. Dime si lo que sientes no es lo profundo. Bueno. Ahora sí. Acá con nuestra vista mirando al mar, estas olas, esta brisa que nos acaricia, bueno, está bien, está bien. Ahí, no, felicidades para Armonía, un hermoso poema hizo que nos encantó a todos. Felicitamos y todas. Claro. No todos, en general todos. Así que bueno, cualquier consulta, llamar al 0810 y pedir el libro de Armonía. Los novios que necesiten arreglarse con las novias, le escriben a Armonía que le haga un poema y... Armonía 2020, así que... Bueno, dale, Nati. Bueno, ahora sí nos ponemos serios y seguimos con Natalia. Bueno, yo voy a hablar sobre el embarazo y la adolescencia. En un primer momento, el embarazo en adolescencia fue considerado un riesgo. Esto lo argumentaron buscando evidencia, por ejemplo, bajo peso al nacer, morfo y mortalidad al nacer. Una de las causas de este problema puede ser la inmadurez ginecológica. Los embarazos entre 11 y 14 años de edad se especula que son producto de una vidación o abuso sexual. La pobreza influye en gran parte en el embarazo adolescente, ya que los bajos recursos no proporcionan la superficie de información para prevenir los embarazos. La escuela es un instrumento en el cual los adolescentes pueden enriquecerse su conocimiento, ya sea de enfermedades de embarazo debido a las relaciones sexuales. El Ministerio Nacional implementó becas para incentivar a los adolescentes a continuar la escuela. La escuela debe ser un ámbito que propicie la convivencia teniendo en cuenta la diversidad de oposición y circunstancias de vida, las personas mayores, menores, etcétera. Encontraron un apoyo muy importante para desempeñarse como tales sin dejar por ello de ser un alumno o alumna. Esto sin dejar de tener en cuenta adolescentes y jóvenes están en etapa de formación. Por eso hay que tener en cuenta que la escuela constituye un espacio alternativamente para los chicos y chicas. Si reconocemos la complejidad del tema del embarazo en la adolescencia y la juventud, no podemos continuar. Podemos continuar con enfoques reduccionistas que los abordan tomando únicamente la prevención del primer embarazo a través del conocimiento de la fisicoanatomía y los métodos anticonceptivos. Esta propuesta de este taller de embarazo y adolescencia es para que los jóvenes y adolescentes que piensen antes de nacer, antes de hacer las cosas, o mejor, que estén informados y al tanto de este tema. Por último, ofrecemos algunas estrategias de apropiación de información sobre métodos anticonceptivos y fisicoanatomía femenina y masculina para que puedan decidir con más información y con referencia concreta sobre efectos de salud a la hora de prevenir embarazos y espaciar los nacimientos, prevenir el VIH, SIDA y otros. Agradecemos el esfuerzo de Nati, ¿eh? Imagínense al corregir pruebas que no se entiende la letra, ¿eh? Gracias Nati, que hizo el esfuerzo por leer un apunte de las compañeras. Bueno, ahí también le agradecemos a Vanina López, Mariana Gay y Mariana Quintrupán, que fueron las chicas que hicieron este resumen basado en el libro de Educación Sexual Integral para la Educación Secundaria del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Ahora sí, continuamos con Cintia, que gracias por habernos bancado todo el programa. No, por favor. Y bueno, ahora sí, Cintia, ¿quieres comentarnos un poco lo que fue la organización en el CEN 48 a la mañana con los talleres organizados por los chicos de Promotor? Bueno, en principio la idea era trabajar con producciones que vienen haciendo los chicos en el año, ¿no? Promotor sociocultural tiene que ver con identificar problemáticas en la sociedad que les preocupan a los chicos, las plantean y las trabajan de diversas formas en las materias que son comunicación social, metodología de investigación, taller regional, idea de hacer una intervención, antropología, sociología en cuarto y quinto año. Y la idea fue que cada chico, cada grupo con el profesor, elegían qué hacer para las jornadas, que fueron durante el miércoles y el jueves, ¿sí? Se agruparon en grupitos de 5 chicos para trabajar diferentes talleres. Hubo bastante diversidad, ¿no? Pueden colaborar conmigo acá. Un grupo que decidió trabajar con el tema de integración e inclusión, desagregándolo en lo que es lo que lleva a la integración, que ellos identificaron por el respeto, el amor, la participación. Y en ese caso eligieron hacer cada uno desde sus propias habilidades, sus propias herramientas, ¿no? Incluso hubo un taller de salsa donde se proponía cómo llegar al amor y al respeto a través del baile, ¿sí? A través del juego, la participación, la tolerancia. Otros eligieron por ahí hacer algún PowerPoint o pasar algún video, imágenes para tratar temas como la violencia de género, la violencia familiar, el alcoholismo, siempre después proponiendo una reflexión y un debate, ¿sí? Pudiendo cada uno expresarse y compartir con chicos, no ya los del curso, sino como esto fue abierto a cuarto y quinto año, cada chico voy y vengo con la organización. Había un espacio dedicado, había 4 espacios funcionando paralelamente. Entonces cada chico, los que no estaban coordinando talleres, participaban de otros talleres, ¿sí? La posibilidad de intercambiar miradas, ¿sí? Así hubo diferentes opiniones con respecto a la violencia de género, el alcoholismo, incluso otros sobre el ritual de la ayahuasca, planteándola. Sí. Cintia, ¿y los profesores participaban de estos talleres, opinaban y ayudaban a los chicos o solo estaban observando? No, participaron también los profes. Más que nada la idea era que los chicos coordinaban, pero de la manera que se fue dando, de una especie de debate, reflexión, bueno, la posibilidad de participar todos, incluso los profes, pero los que llevaban adelante el taller eran los chicos. ¿Cuál fue el taller que más, digamos, te llenó, que más te llamó la atención en cuanto a la intención de lo que habían propuesto los chicos? Bueno, en realidad yo no participé obviamente en todos los talleres, porque estaba repartida en los que tenía que coordinar con mis grupos y solamente pude participar en un par de chicos de otros talleres. Realmente, cada taller que pude participar me sorprendió, esa es la verdad, ¿sí? Me sorprendió, o sea, todos tenían sus puntos interesantes del lugar en que eran tratados, de la temática abordada, incluso uno de la vianda escolar que me sorprendió, ¿sí? Porque un problema de los chicos mismos, es muy interesante el planteo. Bueno, si nos dicen que tenemos que tener una alimentación variada, ¿por qué en el colegio nos dan solo pan? Es un tema que por ahí me sorprendió el tratamiento. Después, bueno, estos que comentábamos, ¿no? Lo del taller de poder hacerlo mediante el baile, mediante el juego, hacer una metodología diferente. Los chicos que propusieron hacer un debate directamente, me sorprendió también el debate que se pudo armar simplemente diciendo, bueno, vamos a hablar de abuso de autoridad. ¿Qué es lo que piensan? Y es un debate muy interesante, ¿sí? De temas que se vivencian cotidianamente, de lo que es el abuso de la autoridad policial, incluso en el colegio. Así que no puedo definirme por uno. Realmente todos me parecieron muy interesantes. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a un tema musical y después seguimos con Cintia. Ahora sí continuamos. Muchísimas gracias a Alvesia y a Cintia por haber venido, por habernos acompañado, por las facturas, por la buena onda. Así que gracias. Le recordamos a todos y a todas que hoy sí hay entrenamiento, que vayan. El otro día, Nati, ¿cuántas chicas éramos entrenando? Éramos 4 y no, bueno, Lili nos sacó. Así que a los varones ahí, los varones que nos ocuparon el lugar. Y bueno, eran más. Ya nos vamos a encontrar la forma de cobrarnos, de somos vengarnos. Cargamos más parejos. Nos vamos a vengar de alguna forma. Bueno, vayan todos a las 5 las mujeres y 6:30 los hombres. Disfruten este hermoso día, salgan al río, hagan deporte, anden en bicicleta. Hasta las 5, sí, no, después vayan. Sano, Visiten a ella. La noche. Y acuérdense que también a las 3:30 comienza el show de bandas, así que vamos a estar también un ratito ahí antes de ir a entrenar. Se llevan el mate al show de banda y los cortos. Entonces, a las 5, 5 menos 5, 5 menos 10, empiezan a hacer cola para entrar al gimnasio, se calzan los cortos y hacer básquet. Y quieren ver las chicas de primero. También, también les agradecemos a, bueno, les pedimos a los chicos que se acerquen, a Yamila, les mandamos saludos. Yamila, Evelyn, Brenda, a todas las chicas que no pudieron venir, a Brian. A Brian, que se lo extrae. Que aparezca el chabón porque está perdido. Rescatate, guachín. Sí, rescatate, guacho. Ya lo vamos a ir a ver a la casa ahora. Y a Jessy también. Y a mi mamá. Bueno, gracias. A Rafa, que hizo el soporte musical. A Fede Jope. A Fede, ahí que está, y que ya se volvió un profesional. Se le pasó el capricho, ya está apretando bien los botonitos. Bueno, ahora sí, entonces. Al papá de Natalia, que está cumpliendo años. A Javier, ahí que. Bueno, saludo a mi familia también, que me está escuchando. Qué grande. Bueno. Un muy buen día para todos, ahora los dejamos, nos despedimos, se van a quedar escuchando un audio que organizaron, que fue cuando los chicos de la organización de los centros de estudiantes fueron a hablar con Ivana Braese, así que lo dejamos ahí para que escuchen un poco y lo que fue esa conversación. Y bueno, que el programa de Cabeza Tormenta, que pasa todos los viernes por acá por Radio La Negra, hizo un mix sobre esta situación. Hasta luego, nos gracias a todos. Gracias. Suerte. Yo lo que les dije que a medida que los vidrios se iban rompiendo, busca de un sueño. Sí, se cambiaba por 3 más 3. Sí, se cambiaba por 3 más 3. Se acerca este cumple. Entonces hay veces que el presupuesto alcanza y hay veces que el presupuesto no alcanza y hay veces que el presupuesto no alcanza. En busca de un sueño van generaciones. ¿Ustedes qué prefieren? Una cosa muy sencilla. Que se mueran chicos accidentados por no haber presupuesto o reclamar por el presupuesto. Claro, que hay que exigir más presupuesto para poder cumplir. Hay que reclamar para conseguir las cosas siempre. Está haciendo más. Ustedes con su presupuesto político tienen que reclamar por más presupuesto. Plantearse todo lo que no se entienda. En busca de un sueño. Soy rebelde en busca de un sueño que gana y que pierde. No, más vale que están dadas las condiciones para que esto no suceda. Estamos trabajando para eso y que ustedes también tienen que entender de que, bueno, no hay un presupuesto para cambiar todos los vidrios de las escuelas. Discutir y pedir aclaración de lo que no esté claro. Pues ustedes están reclamando por más presupuesto, ¿no? Si ustedes están... por más presupuesto para el mantenimiento edilicio, sí. No se está reclamando porque la municipalidad dice que a ellos les alcanza el presupuesto. En busca de un sueño de bella locura, en busca de un sueño que mata y que cura. De un sueño desatan ciclones en busca de un sueño, cuántas ilusiones. El presupuesto es el adecuado, pero el premiamiento de todas las escuelas. Y el sitio que supuesto no alcanza. O sea, en estos dos años que venimos desde las marchas, que fue en donde más se salió a la luz esto, ¿no? Yo hasta, desde lo que yo sé, ni un vidrio se ha cambiado. Declararle la guerra al formalismo. A todos los tipos de formalismo. Si en un mes se rompe un vidrio, entonces ese vidrio sí se puede cambiar por un 3 más 3. Yo tenía entendido que a medida que se iban cambiando los vidrios, algunos se iban poniendo... Pero es un consejo, despídalo, porque le están mintiendo la cara. La municipalidad dice que a ellos les alcanza el presupuesto. No hay un presupuesto para cambiar todos los vidrios de las escuelas. De los 12 vidrios que comentó usted que se habían roto, ¿no daba el presupuesto para cambiar aunque sea uno y poner 3 más 3? ¿Ir de a poco cambiando, supliendo todos los vidrios? La verdad que no sabería responder. ¿Vidrios? La verdad que no sabería responder. Al lado de eso su gran sensibilidad ante todos los problemas, su sensibilidad frente a la injusticia. Bueno, yo lo que quería preguntar es que en dos años, estos últimos dos años que bueno, estamos haciendo reclamos por, más que nada por los vidrios, porque hace dos años no se ha cambiado ni siquiera uno, con los 3x3, ¿no? Nunca averiguó si podía, o sea, nunca averiguó, nunca buscó información a ver si nos podía responder, porque todas las veces que nos hemos reunido nos dice lo mismo. No, o sea, es que lo único que hemos hablado, pero siempre tocamos el tema y siempre nos dice, yo no sabría responderles, entonces podría averiguar y respondernos. Sí, la exigencia es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano. En busca de un sueño. En la escuela puede pasar cualquier cosa, en la escuela puede, cualquier cosa puede pasar. Hay vidrio en la puerta. Claro, como pasa en la escuela, como puede pasar en tu casa, como pasa en el hospital. Está bien, pero lo de la casa es cuestión de cada uno. Si yo quiero que en mi casa haya un vidrio común, como un vidrio común. Si quiero poner un tema feo, como un tema feo. Pero esto es obligación de nación, del gobierno, de no sé quién, de poner un tema feo en las escuelas, en todas las escuelas. Y desde que surgió el chavismo que se existe, pero ya es negando. ¿Es una obligación? ¿De dónde sacamos que es obligación? Transcurren los días en busca de un sueño, se salta al vacío. Pues está bien, pero digamos, ¿pero qué? O sea, vos haces una ley. ¿Qué ley? Yo pregunto. Porque ella me dice que es obligación, que debe saber que digamos... Por cuestiones de seguridad. Para mí es más una obligación. En busca de un sueño, abraza el amante. Y pensar, todos y cada uno, cómo ir cambiando la realidad, cómo ir mejorándola. Pero si estás diciendo que el presupuesto alcanza bien, no alcanza bien el presupuesto, no sé, tan lejos de que no alcance. Busca de un sueño, simula el tunante. Si esos 35.000 pesos no alcanzan para cambiar un vidrio en una escuela, ¿de qué presupuesto estamos hablando? Su espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal. Lo haya dicho quien lo haya dicho. Discúlpeme si sintió que le falta el respeto, pero yo siento lo mismo, siento que me están faltando el respeto con mentiras, porque se están pasando la bola entre ustedes y no nos dicen nada concreto, menos acciones. En busca de un sueño, tallaron la piedra. En busca de un sueño, Dios vino a la tierra. En busca de un sueño. Este cuerpo dulce, boca disfrazada de miel, corazón negro que apenas late. ¿Cómo sacarte? Sacar esa pasión, esa experiencia que dejaste dentro mío. Dime tú, que doblas mi edad, ¿cómo hiciste para convertir esa...